Bueno, a ver si me lo terminamos de leer. Respecto a las ciencias sociales, llamadas ciencias y hay una sucesión de problemas migratorios que afectan a las populaciones que va a ser posteriormente más breve, que es parte de ese debate. A fines del siglo XIX, la Universidad Alemana presentaba una diferenciación importante con respecto al modelo de sociología francesa, que era el más aceptado y el que tenía vigencia inclusive dentro de la ciencia francesa. Y durante toda la segunda mitad del XIX ha entrado en decadencia la concepción científica que derivaba de Newton. Esa decadencia de la teoría de Newton, que había sido tomada como el modelo de ciencia por la astronomía, sobre eso se han producido muchos estudios más recientes, ¿no? Ahora creo que se escucha mejor. ¿Qué tiene que decir? Sí, porque estaba casi sin sonido. Yo creo que me estaba doliendo a mí. El debate, que es una forma de poner orden en una serie de temas, consistió en varias intervenciones y en formulaciones cada vez más vigorosas. En primer lugar, tenemos que mencionar que no hay reducción de las ciencias sociales a la filosofía. La filosofía neocantiana, con autores que ahora vamos a mencionar, había incursionado en los problemas generales de la ciencia y había establecido una diferenciación entre las ciencias físico-naturales y las ciencias histórico-culturales. Esa diferenciación se expresaba de varias maneras. En primer lugar, algunas formulaciones que especialmente tienen en cuenta a Dilthey, este autor, que es un filósofo con influencia kantiana, la cuestión de las ciencias histórico-culturales radica en una presencia de unos elementos ajenos a las ciencias naturales, y esos elementos son denominados valores. Es decir, que en el campo de lo histórico-cultural emergen o existen estos elementos llamados valores, que no son susceptibles de ser estudiados con el método científico newtoniano. Por otro lado, los aportes de autores como Binderman y Linkeo que se separan notoriamente de las posiciones de Dilthey, y ambos, con matices, afirman que la diferencia entre las ciencias físico-naturales y las histórico-culturales está localizada, esa diferencia, en la actitud que adopta el investigador. El punto de vista que adopta el científico. Entonces, o bien por el objeto, o bien por el sujeto, se incursiona en diversas formulaciones que se contraponen al modelo de la ciencia físico-natural. Desde el punto de vista de las formulaciones, por el objeto lo tenemos aquí. Habría, en un sentido ontológico, plateado, que impide aplicar el método newtoniano. Y ese elemento ontológico, no es otra cosa que los valores. Correcto. En cambio, las distinciones que gozan el planteo desde el sujeto están poniendo el acento con Lindemann y con Fischer, ¿no? Están poniendo el acento en la actitud que adopta el investigador. En un sentido inicial, antes de avanzar en el debate, podemos pensar que la ciencia físico-natural tiene un carácter nomológico. Un carácter nomológico porque trabajan con proposiciones universales y generales, ¿no? O sea, las ciencias físico-naturales son nomológicas. Nomológico remite a un modelo de legalidad. Y esa legalidad subsume en cada caso particular en un universal. En ese sentido, ese es el modelo newtoniano, que explica lo particular por lo general, ¿no? Se explica lo particular por lo general. En cambio, cuando se está planteando el enfoque de las ciencias histórico-culturales, se está pensando en explicar lo individual, explicar lo particular en tanto que tal. Y en ese sentido, la explicación no respondería a la legalidad causal presente en la ciencia física. ¿Ustedes están siguiendo aproximadamente estas primeras observaciones? ¿Quieren hacer algún comentario en este momento? Porque como yo tengo el micrófono, a veces tapo las intervenciones, ¿no? ¿Quieren preguntar algo específico? Bueno, entonces yo voy a seguir desarrollando y posiblemente van a hacer diversas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, el debate filosófico tiene que ver con un clima neokantiano, según decíamos antes. Estos tres autores adscriben al neokantismo. En el caso de Windelband, propone una distinción entre lo que sería la ley, o sea, nosotros decíamos nomológico recién, y por otro lado, el carácter individual e irrepetible del acontecimiento. Entonces esto está abriendo un corte que pone bastante en duda la aplicación del método científico a los fenómenos sociales. O sea, lo que estamos discutiendo es la aplicación del método científico a los fenómenos sociales. Pero eso está puesto en duda al considerarse que lo particular, individual, irrepetible, no es subsumible en la explicación nomológica de tipo general. Para pensar un poco mejor este carácter individual y irrepetible, pensemos sencillamente en la diversidad de las culturas. Es decir, ya sean culturas históricas o culturas realmente existentes, en ambos casos se estaría planteando un relativismo cultural donde varían los valores, varían las prácticas, varían las costumbres. Entonces cada cultura difiere de otras. En ese sentido, sería temerario con este enfoque a lo Winterton pretender encontrar unas pocas leyes en un sentido nomológico que barran a todas las culturas. O sea, cada cultura debería ser tratada en su especificidad. Por eso decíamos hace un momento el carácter individual e irrepetible. Y fundamentalmente lo que tienen de individual e irrepetible las culturas son los valores. voy a hacer una cita del autor citado en el programa, que es Rossi. Cualquier fenómeno, sea natural o espiritual, extraño o perteneciente al mundo del hombre, puede ser investigado con miras a insertarlo como caso particular dentro de un conjunto de uniformidades apuntadas a ley, o bien con miras a dilucidar su carácter individual y irrepetible. Estamos en un enfoque que entra por el sujeto, según decíamos. Ante los mismos fenómenos culturales, sociales, históricos, yo puedo adoptar un enfoque nomológico y encontrar regularidades que se aplican en todos los casos. O, al inversa de ello, puedo abordar el conocimiento considerando lo único e irrepetible que tiene cada persona. Y ahí habría una situación de relativa debilidad por parte de los que desisten de lo nomológico. Porque contra lo que podría suponerse en el caso de Tilbury, que nos decía que es inviable la explicación nomológica a los fenómenos culturales, lo que está diciendo Winterberg es que ambas explicaciones son pertinentes, donde lo que hay que localizar es la intencionalidad del investigador. Lo que ustedes, en la disciplina que están transitando ya, se van a encontrar en muchísimos casos con estudios de casos particulares y de alguna manera irrepetibles, ¿no es cierto? Y en qué medida esos mismos casos particulares y irrepetibles también pueden ser tomados desde la explicación nomológica. Yo puedo estudiar la lucha de clases en los años 70 en Argentina. Y por supuesto que se trata de algo irrepetible, particular. Sin embargo, al decir lucha de clases, puedo remitirme a una teoría de la lucha de clases que toma a los años 70 como un caso particular de implicaciones de tipo más general, nomológicas. ¿Sí? Se ve más o menos la tensión que viene. Bueno, recordemos ahora muy provisoriamente. Weber es contemporáneo de Durkheim. No hay mayores evidencias de una interacción entre ambos. Más bien es una interacción por elevación. O sea, todo indica que Weber estaba enterado de la teoría durkheimiana. Idem para Durkheim. Pero estaban trabajando en marcos epistemológicos, como se está viendo ahora, ¿no? Metodológicos, epistemológicos, muy distintos. Y nosotros podemos decir entonces que el vínculo entre ambos es por omisión. ¿No es cierto? Por omisión significa que son mutuamente culposos. Ambos desarrollos mutuamente son un escollo. O sea, son un problema a resolver. Se nota permanentemente en las formulaciones de Weber, por lo menos en los trabajos metodológicos, que tiene un debate insistente con el positivismo francés. Hay un debate con el positivismo francés. Hace un rato, cuando hablábamos del modelo newtoniano de ciencia, bueno, estábamos hablando del positivismo francés. Hay suficiente certeza respecto de la decadencia de la ciencia francesa hacia comienzos del siglo XIX. O sea, el centro mundial de la ciencia se ha desplazado a Alemania. Y eso coincide con un creciente desprestigio de Newton, que Por otro lado, sabemos perfectamente que Newton tiene una fama de físico que casi no le corresponde. Porque todas las generalizaciones que produjo Newton se basan en los desarrollos de los físicos modernos. Y en todo caso hizo unas pocas formulaciones geométricas que simplificaban la explicación en física. En ese sentido, Durkheim es un incondicional seguidor del método newtoniano. En cambio, con Weber tenemos ya fuertes alarmas o indicios que, en el caso de Weber, que si uno empezó a leerlo ya, habrá comprobado que estamos ante un hombre realmente brillante, ¿no? Excepcionalmente brillante. No hay duda que con su talento está tomando varias corrientes teóricas y está produciendo una síntesis que lamentablemente fracasa, pero es una síntesis a tener muy en cuenta, ¿no? La teoría. Entonces sigamos con el orden y los conductores y después volvemos a insertar el problema en un sentido más amplio. O sea, lo que está en juego con Winterland es la actitud del investigador, estábamos diciendo, lo que se busca explicar. En el caso de Ricoeur, donde también estamos entrando por el sujeto y no por el objeto, o sea, no por el carácter ontológico de lo social, sino por la actitud del investigador, Ricoeur instala el criterio de la presencia o no de una relación de valor. Si estamos o no ante una relación de valor. ¿Sí? Esa cuestión de que se ve una relación de valor, podemos formularla de esta manera. La naturaleza es la realidad considerada con referencia a lo general. La historia es la realidad considerada con referencia a lo individual. Pero considerar un objeto como individual significa determinarlo en forma de individuo, fundado sobre una relación de valor con ciertos criterios que han permitido anudarlo y caracterizarlo. O sea, ¿qué estamos diciendo exactamente? Que pensar el conocimiento en términos del individuo, no el individuo que estudia, sino el individuo que va a ser estudiado, es una posición de valor. Y que por otro lado, incursionar en lo histórico-cultural es hallarse ante individuos que adoptan permanentemente opciones de valor y se enriquecen. Recordemos brevemente, cuando hablamos de valores estamos pensando en valores económicos, en valores estéticos, estamos pensando en valores religiosos y otros valores. Entonces, la cuestión, según Ricoeur, es el reconocimiento de unas entidades llamadas valores que, en lugar de ser una variable dependiente, es decir, que los valores los explicaríamos desde algún punto determinado, son absolutamente irreducibles a la explicación científica. Los valores no pueden ser explicados por la ciencia. En ese sentido, todo lo que puede hacer la ciencia histórico-cultural es reconocer la existencia de esos valores en las culturas y, consiguientemente, interpretar en una operación llamada Westergen, o llamada sencillamente comprensión del sentido, interpretar el significado o el sentido valorativo de las acciones de esos hombres que pertenecen a esa determinada cultura. El problema planteado de esta manera por Ricoeur marca un sesgo fuertemente neo-kantiano. O sea, todos tenemos presente que en el propio Kant hay una disociación entre la naturaleza y la moral. En Kant se ha disociado, no es muy feliz la palabra disociado, pero es pedagógica. Está separada la moral y la naturaleza. Entonces la moral sería, la ética sería irreductible. ¿A qué? A una explicación no moral. O sea, es un ámbito donde no funciona la causalidad, donde no funciona la legalidad, funcionan otras cosas. Pero Niquet, en una etapa mucho más avanzada de la crisis de la filosofía burguesa, nos está indicando que lo que hay en el mundo histórico-cultural son valores, y que esos valores condicionan a los hombres. Los hombres van tomando opciones por los valores. Y los valores no son, vuelvo a decirlo, explicables por circunstancias históricas o sociales o variables sociológicas. Los valores no admiten ser explicados. O sea que deben ser tomados en cuenta para interpretar las acciones de los individuos. Tanto Winderman como Ricoeur mantenían una fluida relación con Max Weber. O sea, Max Weber era amigo de Ricoeur. Y periódicamente intercambiaban sus opiniones y sus trabajos. Entonces, resumamos cómo está esto en este punto de la reunión. Tenemos un sociólogo, Weber, que muy bien nos ha pero sí sabemos en dónde está desarrollando un debate, lo está desarrollando en Alemania. Ese debate pertenece a la cultura alemana, de fines del XIX y comienzos del XX. Esa cultura alemana viene presentando una seria resistencia a la aplicación del método científico a los fenómenos sociales. Esa resistencia, especialmente por la escuela histórico-cultural, que seguramente ustedes se van a encontrar con esta escuela en historiografía. La escuela histórico-cultural está trabajando con estas nociones que en parte expuse, la diversidad de la cultura, el relativismo, el tema de los valores. Simultáneamente, Weber está presionado por la cultura francesa, está presionado por el positivismo francés, que por elevación sería el método newtoniano aplicado en sociología. En otro orden, Weber está presionado por los debates con el marxismo, que es una corriente que a finales del 19 y comienzo del 20 ha conseguido un número creciente de intelectuales que lo avalan, ¿sí? O sea que se ha vuelto inviable negar la existencia de las tesis de Marx, como de alguna manera se venía haciendo, ¿no?, en los ambientes académicos. De manera que Weber confronta con el marxismo, confronta con el positivismo francés, y por otro lado, no encuentra herramientas en su propia cultura alemana, porque la escuela histórica alemana está centrada en el abandono de toda explicación. O sea, la escuela histórica levanta la tesis de la comprensión, que es como decir la interpretación del sentido, y lo separa a esta actividad de comprender, la separa de la actividad explicativa. O sea, que explicar no es igual que a comprender. Cuando hablo de explicar, estoy más bien en la línea de Tilde. Y estamos planteando, en este caso, ciertas entidades culturales que son, en todos los casos, individuales y particulares. El mérito de Weber, o por lo menos el intento para destrabar esta densidad que acabamos de desplegar, el mérito de Weber radica en poner en relación la comprensión con la explicación. Debe estar poniendo en relación, está articulando la comprensión con la explicación. De manera que lo que ustedes pueden encontrar, especialmente en la bibliografía de Apollo, Rossi, son algunas tesis que buscan conciliar, es decir, de cómo ve, algunas tesis que muestran de qué manera Weber ha tratado de conciliar la comprensión con la explicación. Seguramente para instalar con más rigor este debate, tendríamos que pensar que las ciencias sociales no pueden renunciar a la explicación. No puede haber ciencias sociales sin explicación. Y corrientes como las de Dilde y en otro aspecto de Rikerba renuncian a la explicación y meramente o únicamente rescatan la comprensión. Yo cada vez que hablo lo voy siguiendo a ustedes, ¿no? Creo que el cansancio ha subido en los últimos 10 minutos. Si fuéramos biólogos haríamos alguna prueba, ¿no? Entonces voy a bajar mucho más a tierra y después vamos a volver a subir. De manera que pasamos siempre de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y eso da una fluidez mucho mayor para asimilar cuestiones que en principio no se ven bien, ¿no? Y eso produce mucha cansancio, estar frente a proposiciones que no se ve cómo apuntan, a dónde, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer ahora una descripción de algunas tesis weberianas sin mayores y con ese material weberiano vamos a volver a nuestro intento de este debate. ¿Eh? Lo más que dijimos hasta ahora es que Weber ha intentado articular en un método sociológico la comprensión y la explicación. Ese es el punto en que estamos en este momento. Entonces, Corchete, interrumpimos este avance y vamos a un territorio más profundizado. Cualquiera que lea los trabajos empíricos de Weber está ante textos que tienen una notable fluidez, hasta una belleza, escribe Weber, y una cierta posibilidad firme de captar la línea explicativa que esposa la transformación. En cambio, cuando se leen los textos eminentemente teóricos, como nos está pasando con el tema de hoy, son permanentes construcciones que, además de presuponer otros campos teóricos, están formulados en un sentido muy abstracto. Porque es un debate muy profundo que está dando Weber. Y ese debate, en muchos aspectos, lo da por sobreentendido con respecto al público, a los lectores, ¿no es cierto?, o a los interlocutores. Entonces vamos a entrar en un territorio más empírico, y después volvemos. Si hablamos de acción social, si hablamos de tipo de acción social, estamos ante ejemplos de tipos ideales. Weber construye unos conceptos que él lo denomina tipos ideales. Los tipos ideales weberianos. Estas construcciones aplicadas a los temas que mencioné recién, si hablamos de acción social, ¿a aquellos casos en que el individuo A orienta su acción hacia un individuo B. ¿Qué es una acción social? Aquella acción donde el sentido pensado por el actor es referir su acción a otro individuo B. O sea que hay una intencionalidad, hay un sentido que le da el actor a la acción manifiesta que está produciendo. Yo en este momento me estoy dirigiendo a ustedes. La mía es una acción social. Y se supone que el sentido que le doy a mi acción es referirla a ustedes. En ese sentido, estoy sumamente atento a un elemento que agrego a que me oriento hacia ustedes, que es una orientación de tipo pedagógico. Es decir, yo estoy actuando con referencia a ustedes. Ese es el sentido de mi acción. Y busco, tengo una finalidad que se pueda formalizar claramente ciertos conceptos weberianos. Entonces, Weber elabora un tipo ideal que dice, no importa lo que esté haciendo yo ahora o ustedes, en todos los casos que remitimos nuestra acción hacia el otro, tenemos una acción social. Y eso es un ejemplo de tipo ideal. ¿Por qué llamarlo tipo ideal? Porque es meramente una idea que como tal no tiene existencia concreta. O sea, es una idea que no existe. Ideal se opone a existencia. Se opone a concreto. De manera que estaríamos plenamente en el campo del sujeto. El sujeto piensa llamadas tipos ideales y que deberían tener estos tipos ideales una utilidad para poder interpretar las acciones que producen las personas. Para que esto se vea con más detalle, Weber dice, no basta con hablar de acción social, necesitamos más tipos ideales para determinar diferencias en la acción social. Y en ese sentido elabora cuatro tipos ideales. Sería el último Weber, porque primero había elaborado más todavía, ¿no? Había seis u ocho tipos ideales, después son cuatro. Donde nos dice que el sentido que el actor le pone a su acción, Weber dice el sentido mental, o sea, el sentido pensado por el actor. O bien, es un sentido emocional, o bien es un sentido racional conforme a valores, o bien es un sentido racional conforme a fines. Es decir, que va abriendo, la tarea nuestra de hoy no es estudiar los tipos ideales para la acción, lo estoy dando como un simple referente, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tomar, efectivamente los hombres se relacionan unos con otros, que las acciones están orientadas hacia el otro, y discriminar diferentes sentidos que el actor podría darle a su acción. Estrictamente, una acción eminentemente racional conforme a fines, o una acción emotiva o una acción tradicional, como tales no existen en el mundo real. O sea que todo lo que puede hacer el sociólogo es elaborar, ya veremos de qué manera, construir estos tipos ideales que permitirían, por aproximación, interpretar las acciones de cada uno de los individuos. la posibilidad de interpretar oscila entre la no pertinencia empírica del tipo ideal o la aproximación importante del tipo ideal a la acción que se está analizando. Si ustedes piensan que estos cuatro tipos ideales elaborados por Weber remiten en todos los casos a valores, cuando hablamos de un tipo ideal de acción tradicional, el sentido pensado por el actor es actuar igual que se ha actuado hasta ese momento. O sea, actuar sin cambiar, repetir, es un valor tradicional. Cuando estamos pensando en una acción racional conforme a fines, estamos instalando una relación entre los fines que adopta el actor y los medios que selecciona para alcanzarlos. Eso también es una referencia a valor. Lo más interesante, si volvemos por un momento muy breve al debate que está librando Weber con respecto a la comprensión y a la explicación, si volvemos por un momento a este debate, diríamos que, a diferencia de Richer, que en primer lugar eliminaba la explicación, si hay comprensión, no hay explicación. A diferencia de Richer, Weber incorpora la explicación articulada con la comprensión. Y, a diferencia de Richer, quien afirma que los valores no pueden ser explicados porque tienen autonomía de toda dependencia, los valores, Weber dice, aunque no los podamos explicar, los valores, sabemos que los valores tienen que ver con las épocas históricas. Es decir, que ese carácter abstracto y atemporal de los valores, presente en Richter, es reemplazado por una referencia histórica y social donde, de acuerdo a la época histórica, de acuerdo a la sociedad, tenemos el firme predominio de ciertos valores en el medio de otros. ¿Perciben cómo se está dando la tensión? Yo creo que para ustedes, y por lo menos para quienes hablan, lo que resultaría sumamente inexplicable sería pensar que los valores no son explicables. Yo creo que nosotros estamos, por lo menos en que les habla, nosotros estamos bastante persuadidos que los valores implican otros procesos sociales. Y casi diría que la dificultad nuestra sería negar esa afirmación. Los valores son explicables de acuerdo a determinados contextos históricos. Richer sostenía que no hay posibilidad de explicar los valores. Entonces deberíamos pensar un poco la ruptura que está produciendo Weber en una cultura alemana que tiende a no explicar, o sea, que apunta únicamente a comprenderlos. Eso le da un notable mérito a Weber. O sea, cualquier síntesis avanzada, cualquier avance importante, ha implicado superar las limitaciones del medio original. Entonces Weber está superando notables limitaciones. Obviamente esas limitaciones van a permanecer bajo formas nuevas. En una metodología que finalmente no puede resolver el problema, ¿no es cierto? Pero nosotros, ya estoy con vos, pero nosotros no tenemos que quedarnos en cierto fracaso de la epistemología weberiana, sino que tenemos que pensar en que todo el avance que ha significado en la enseñanza Disculpame, ¿qué decís? Pero como la religión, que supuestamente es un culto, pero o sea, no le dan una explicación lógica ni científica. Los valores religiosos son valores en esta lógica, ¿no? A los rígidos. Y como tales, pretender explicarlo por la ciencia es poner un valor encima de otro. La ciencia lo acepta, el tema que la religión acepta la ciencia. Digamos, la ciencia consecuentemente la podría aplicar. Entonces, cuando yo, tomando todo este ejemplo que has utilizado, cuando yo apunto a explicar científicamente la religión, estoy diciendo que el valor del conocimiento es más importante que el valor de la creencia. Y Weber diría que hay una lucha entre valores y la ciencia es un valor más que no puede arrogarse subordinar los otros valores a su control. No sé si notan, ¿no? Yo hace unos minutos había empezado a decir de cómo Weber superó en buena parte los condicionamientos del debate de su época, pero también dije que el problema había estado sin resolver. O sea que está realmente en una situación muy contradictoria, donde la ciencia social no disfruta de ese optimismo positivista que teníamos con Durkheim. Donde Durkheim, ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero obviamente que el tema de ponerlos en relación forma parte del programa, ¿no? Hoy estamos viendo la lupa mucho más cerca. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estuvieron leyendo el artículo de 1904, ¿no? De metodología? Muchas dificultades. Todavía no llegaron a la práctica, ¿no? Bueno, de todos modos, ¿lo tenemos un práctico sobre el artículo de ayer? No va a haber prácticos sobre los tipos de ideas, porque habíamos considerado que podía ser de muy difícil también esto, ¿no? Entonces, el práctico con Weber lo vamos a hacer un poquito después con las clases sociales, donde por supuesto vamos a retomar directamente sobre este debate. Pero no hay un práctico específico sobre valores y comprensión, como en otros años hemos hecho. Sí, lo que quiere, tenemos el artículo sobre la Weber. Está incluido en el programa, pero ahí hay un desarrollo explicativo bastante accesible para tratar de comprender este debate que está librando Weber con la presentación de Román. No me acuerdo que era doctor. Así que eso en todo caso lo podemos dejar en la fotocopiadora, porque reconocemos que Pietro Rossi también tiene un grado de dificultad, quizá incluso mayor en la misma pasaje que tu propio valor. Eso me quedé pensando yo después. Así que bueno, eso lo voy a dejar en la forma en la fotocopiadora para los que tengan alguna dificultad respecto a la BCG para tratar el poco. Bueno, yo no sé, francamente, no estoy yendo a los prácticos, como he hecho otras veces. No tengo un contacto tan asiduo con ustedes, ¿no? Pero, por supuesto, esto es de personas que he enterado, además lo veo acá en el teórico. Y no sé el modelo que ustedes tienen para estudiar o para acumular, pero esto es una pequeñísima dirección, ya volvemos al problema central. Pero les digo, quedarse con problemas, quedarse con preguntas, quizá es lo mejor que puede suceder. En una etapa que uno está empezando a estudiar metódicamente. Porque esas preguntas, esos problemas son, dinamizan, le dan sentido a la lectura y a la búsqueda. No es cierto, no es que acá terminamos la reunión y está todo ya resuelto, está tranquilo, ¿no es cierto? O sea, si le quedan muchas cosas, muchos problemas, eso no es un dato desfavorable. Digo, para que no se alarmen. No dice, no entiendo nada, no. Justamente se está empezando a entender, y eso genera esa situación contradictoria, ¿no? Bueno, teorías que presupone la lectura o el conocimiento general de ciertas teorías sociológicas que ustedes manejan. Y además tiene que ver con cómo cada uno viene al práctico, me refiero a Dani y a mí, y cómo estamos en el teórico cuando se llega a este tema, ¿no? Uno presente 10 puntos. Pero sí ha habido una caída. Si el caso es que se están viendo desbordados, porque se acerca la fecha de los parciales, ya tuvieron parciales de las otras materias, y ven que no pueden cursar las tres materias, van a tener que tomar una decisión estratégica en lo que hace al cuatrimestre, y ver, para dar un paso atrás para después volver a avanzar, dejar una materia que uno dice, bueno, no llego, no me dan los tiempos, por este motivo, que tiene que ver en parte con el trabajo, con el uso que hacen del tiempo, pero sobre todo con que recién arrancan en la carrera y no están habituados a este tipo de gimnasio. La mayoría ni siquiera debe tener método de estudio para la universidad. Entonces, quizás sea el momento de decidir dónde uno va a poner la fuerza en el cuatrimestre, en función de las colectividades y demás, y en función de la fuerza que tiene, para que no se produzca después en 14 meses, al estilo de un efecto dominó, y se caiga el rendimiento en las tres materias que están cursando. Eso lo verá cada uno. Yo no estoy diciendo que se vayan de la universidad. Al contrario, estoy diciendo, reflexionen sobre lo que están haciendo, si ven que el tiempo no le da, para evitar justamente lo que sobrevive cuando uno fracasa en todas las materias, que es el abandono. Porque es muy notorio que no lograron resolver el práctico en el sentido de siquiera contestarlo, y las preguntas de los compañeros que intervinieron, con muchísimas dudas. Y una cosa es tener un video sobre alguna duda, alguna pregunta que uno puede tener, que le quedó colgada de un concepto, de un planteo, pero otra cosa es estar absolutamente desarmado frente al práctico como totalidad, ¿se entiende? Pero si son dos niveles distintos de estado, en todo caso. Bueno, de todos modos, yo voy a pensar algunos horarios de consulta para aquellos que quieran preguntar, que quizá el grupo numeroso en muchos casos frena, ¿no?, las preguntas, que había mejor preguntas que no se hacen. Entonces, un horario de consultas donde si uno tiene ganas y decirle, bueno, que viene y las cosas quiere averiguar, ¿no es cierto? Yo voy a intentar poner ese horario los jueves de 6 a 8 de la noche, con lo cual estaríamos remitiéndonos a lo que hacen el práctico de las 14 horas, ¿no es cierto? O sea, que a la salida del teórico podrían hacer consultas. Y lo que en otra semana, al revés, o sea, en lugar de hacer la consulta de 6 a 8 de la noche, de 14 a 16. Entonces podrían venir más temprano los del práctico de la noche, ¿eh? Y para eso yo pedí una aula, o sea que la semana que viene les vamos a precisar bien cómo va a funcionar esto. A mí me gustaría muchísimo que vengan, ¿no?, a hacer consultas, creo que después, porque la cosa así dialoga, tiene otro margen, ¿no es cierto? Que en una reunión así pública, a veces no da, bueno, se va, que voy a afrontar esto, no tiene importancia y por ahí la tiene. Bueno, ustedes verán, yo en el próximo jueves ya en el práctico avisamos. Bueno, con respecto a la afirmación de que Weber ha puesto los valores en las sociedades reales, en las sociedades históricas. Volviendo al tipo llamado acción tradicional, la sociología política de Weber localiza que hay un tipo de dominación llamado dominación tradicional que se correspondería con el tipo ideal de la acción social tradicional. Es decir, que el tipo ideal llamado dominación tradicional habría estado vigente en la Edad Media. Los hombres obedecen basándose en la tradición. O sea, está funcionando una dominación, una relación denominador y dominado, debe haber estudiado la denominación, el gran teórico de la política, donde los motivos que mueven a obedecer, el significado que le da el que obedece a su acción, es que siempre se obedeció al Señor y ahora hay que seguir haciéndolo. Es decir, que se obedece por tradición. Se sigue haciendo lo que antes se hizo. Esto es un ejemplo que trato de aportar para que se vea cómo funcionan los valores en una época social histórica. ¿Sí? ¿Por qué puede tener interés relacionar los valores con las épocas históricas? Porque todo el trabajo sociológico de Weber es una investigación sobre el capitalismo. O sea, Economía y Sociedad, que es el libro fundamental de Max Weber, es una investigación sobre el capitalismo. Weber es un teórico del capitalismo. Y así como en la Edad Media la dominación se basaba en acción tradicional, en el capitalismo domina la acción racional conforme a fines. Y Weber nos dice que este tipo ideal de la acción racional conforme a fines es el que permite, en un sentido más amplio, interpretar el sentido de las acciones. No olvidemos que los tipos ideales son construcciones que apuntan a interpretar el sentido de las acciones. Cuando trabajamos con la acción racional conforme a fines, estamos en el punto más alto de la interpretación del sentido. ¿Y por qué decir eso? Después de todo, el sentido que el actor le da a su acción, el sentido aumentado por el actor, no es observable para nosotros, porque pertenece al llamado del mundo de la subjetividad. O sea, es una experiencia subjetiva. Nosotros no sabemos exactamente qué está pensando el otro y qué sentido entonces le está dando a su acción. Weber nos dice que cuando estamos trabajando con el tipo ideal de la acción racional conforme a fines, podemos darnos cuenta, podemos interpretar con un alto grado de aproximación que la acción se ajustó o no a la racionalidad conforme a fines, en tanto que se puede analizar qué medios adoptó el actor para la consecución de los fines que busca. Dicho de otra manera, el único tipo ideal para acción social que permite hacer un análisis empírico es este, el de la acción racional conforme a fines, porque se puede determinar, analizando los medios que empleó, si la acción ha sido o no racional. Entonces recordemos muy rápido. En primer lugar, tenemos un actor en situación. El actor en situación va a desarrollar una acción cuyo origen es una motivación. El actor va a empezar a actuar a partir de una motivación. Todo esto es el ámbito de la subjetividad, de lo cual no hay observabilidad. Si alguien, a una hora avanzada de la noche, siente hambre, va a tener un motivo para actuar, que es buscar alimentos. En ese sentido, como nuestro actor que acaba de iniciar una acción orientada a un fin, el fin es justamente la prosecución de alimentos, el actor, como dispone de dinero, va a utilizar el dinero como un medio para conseguir esos alimentos, comprándolos. En ese sentido, se pone en marcha el proceso de la acción, que incorpora unos medios que se ajustarían al fin buscado. O sea que es bastante racional, tiene un alto grado de racionalidad, atender la búsqueda de alimentos utilizando dinero. A todo esto estamos diciendo que los medios son esas condiciones de las cuales puede disponer el actor. Nosotros decimos que el actor que inició una acción, ¿verdad?, con una motivación determinada, ¿no es cierto?, dispone de ciertos medios. Puede apelar a medios solamente en la medida que los medios son elementos de los cuales dispone el actor. Si al pretender comprar sus alimentos comprueba que régimen de horarios, en ningún lado los puede comprar porque los negocios están cerrados. Ahí hay una condición que interviene en la acción y que no es una condición controlada por el actor. O sea, el actor solo controla los medios. Hay otras condiciones que escapan a su control. En esa dirección, todo lo que se puede analizar cuando hablamos de racional conforme a fines, es sobre la base de los medios que efectivamente dispuso el actor. Yo puedo decir que usó los medios adecuados para alcanzar el fin. Weber no descubrió la acción racional conforme a fines. Es un viejo tema de la sociología utilitarista. Mucho antes que Weber se ha estudiado la acción racional y el uso de los medios. La novedad con respecto a Weber es que nos dice primero que está usando un tipo ideal, y en tanto que es tipo ideal, nosotros no sabemos efectivamente lo que pasa en el mundo. Weber dice con bastante claridad, cuando una acción se ajustase al tipo ideal racional conforme a fines, eso no quiere decir que el actor tenga conciencia. O sea, el actor no dice voy a actuar racionalmente conforme a fines, ¿no es cierto? El actor, por muchísimas motivaciones, sentimientos y circunstancias, va a producir una acción real que podría ser interpretada como racional conforme. Y yo les decía antes, estábamos comentando, que el único tipo ideal que da un margen de empirismo, que aparece lo empírico, es justamente el racional conforme a fines. Porque yo puedo interrogarme por los medios de que disponía y los medios que efectivamente son. ¿Perciben más o menos? Estamos en problema denso. O sea, a ver, es el problema de toda la vida. Un tipo ideal no existe. ¿Qué información me da sobre la realidad un tipo ideal? Bebé es un momento negro, un intelectual muy honesto. O sea, nos dice, nosotros interpretamos con un cierto grado de aproximación. Yo en el fondo no sé por qué actuó. ¿Por qué el actor hizo lo que hizo? Yo lo que estoy haciendo es que eso que hizo el actor lo puedo interpretar como racional conforme a fines. Y al interpretarlo de esta manera estoy produciendo un conocimiento. A ver, digámoslo de otra manera. Cualquier obra de arte también se dedicó bastante tiempo al arte. Era un muy buen conocedor del arte, y en particular de la música. Cualquier obra de arte produce en el sujeto una respuesta emotiva. El actor, ante un estímulo artístico, se emociona. Esa emoción lo mueve a interpretar lo que está percibiendo. Entonces lo interpreta en un sentido estético. ¿Eh? O sea, los que saben de pintura, los que saben de música, pueden saber mucho, pueden saber poco, pero están haciendo una interpretación de la obra de arte. ¿Está bien? Aquí estaríamos en el mundo de la comprensión del sentido. El que ve una pintura determinada, Rembrandt, dice que esta pintura significa esto. Esto lo está diciendo el que fue afectado por la emoción y está haciendo un trabajo interpretativo. Interpretar, comprender el sentido, no es explicar. O sea, estaríamos en un ámbito de comprensiones puramente individuales. Se está interpretando lo particular y lo singular. Cuando Weber nos habla de acción racional con Romeo Fines, dice que esto apunta a interpretar las acciones de todos los individuos. Y que no tiene que ser su propia interpretación. Mucho menos. Tiene que estar objetiva. Mucho menos. O sea, que en lugar de ser una interpretación emocional, una comprensión emocional del sentido, es una comprensión racional. O sea, Weber está haciendo entrar el racionalismo a la comprensión. Y al hacer entrar el racionalismo a la comprensión, está desarrollando un método científico. Creo que esto cerró bastante bien, ¿no? Este momento de la presentación del proyecto. Es decir, nosotros no seguimos acá los elementos para abrir todo el debate que se evaluó, ¿no es cierto? Pero sin embargo, miren cómo ya estamos instalados en algunas cuestiones fundamentales. Ustedes recuerdan cuando lo presentábamos a Durkheim como un sociólogo que desarrolló el método científico. ¿Se acuerdan de eso? Pero Durkheim no es un epistemólogo. Durkheim no es un teórico de la ciencia. Durkheim solamente se ocupa de desarrollar el método científico cuando tiene que investigar. Como tiene que investigar, es ahí donde desarrolla el método. Que por supuesto es el método científico. Pero no es un teórico de la ciencia. Por eso nos habla en general de positivismo. Pero no es un filósofo. Tampoco es un epistemólogo. O sea, Weber está desarrollando ciertos procedimientos metodológicos para poder resolver los problemas que investiga. Fíjense de qué manera podríamos extender esta observación a cualquiera de las ciencias. O sea, en cada ciencia los investigadores están tratando de resolver los problemas que investigan. Ahora, elaborar después una epistemología es un asunto de otro orden, ¿eh? Es como una metaciencia, ¿no? Es como un discurso que se pone por encima del discurso científico. Entonces, la dificultad para analizar los tipos ideales y para analizar la propuesta explicativa de Weber es que simultáneamente que está dando un debate epistemológico, él no es un epistemólogo. Pero no porque le falte formación. En realidad, ¿en dónde? ¿En qué tema no estaba formado? ¿No es cierto? O sea, porque si ese no era el objetivo que busca. O sea, él está preocupado por un método para las ciencias histórico-culturales. y abordar el problema del método, no lleva incesantemente a debatir lo nomológico, lo legislativo individual, sobre una serie de cuestiones. Ese no es el objetivo. El objetivo es construir un método para la investigación social. Y, de alguna manera, tener a estos tres autores en el programa, o sea, a Dulce, a Weber y a Marx, en los tres casos, no son epistemólogos. En los tres casos han desarrollado métodos para resolver los problemas que investigan. Y con una novedad, que todavía en esta etapa de las ciencias sociales, con estos tres autores que mencioné, el método no está separado de la teoría. O sea, no hay una separación método y teoría. Es una totalidad de problemas que están absolutamente implicados entre sí. Eso quiere decir que nosotros no podemos ir a un curso que se autodenomina técnicas weberianas de la investigación social. Técnicas weberianas de la investigación social. Porque para poder estudiar las técnicas weberianas, tengo que estudiar la teoría. Lo mismo sucedería en el caso de Dulce. ¿Perciben esta articulación? Bueno, avancemos decididamente. Vamos a entrar a fondo en la formulación weberiana de la ciencia social. Y vamos a valernos de algunos aportes de Pietro Rossi. Con respecto al misterio que tiene Weber para las ciencias histórico-sociales, vamos a citar de Pietro Rossi: no el objeto, sino el fin, con miras al cual es indagado, y el método de su elaboración conceptual. Es decir, no hay nada en el ente, en un sentido ontológico, que nos esté condicionando. Lo que va a producir un viraje es justamente la finalidad que busca el investigador. ¿Qué tipo de preguntas le hace al objeto investigado? ¿Sí? ¿Se ve bien? Detengámonos un largo rato de esta revisión. Hay una larguísima bibliografía donde Weber ha discutido con representantes de la escuela histórica alemana, que son intelectuales de una enorme capacidad y con una enorme lucidez para plantear los problemas. En esa dirección, lo que aparecía en esa escuela histórica alemana es que en la naturaleza, en el mundo de la naturaleza, nosotros tenemos una explicación de tipo causal. Está funcionando el principio de causalidad, decía estos autores de la escuela. En cambio, en el campo humano, lo que tenemos es la libertad. En el campo de las acciones humanas, en contraposición con la naturaleza, lo que tenemos es la libertad. En ese sentido, nos dicen los autores de la escuela histórica alemana que no podemos explicar las acciones humanas con el principio de causalidad. Y da un ejemplo sumamente pedagógico. Es decir, si hablamos de la economía política, es evidente que la actividad económica de los hombres presupone los procesos de la naturaleza. En toda actividad económica, las técnicas, las materias primas, las propiedades que tienen los productos, están interviniendo permanentemente procesos físicos naturales. Entonces, en la economía humana estaría funcionando el principio de causalidad, en tanto que la naturaleza interviene en la economía humana. Pero agregan estos autores: sin embargo, yo tendría un conocimiento incompleto, porque en el campo de la economía los hombres incesantemente están tomando iniciativas que responden a su libertad. O sea, los hombres libremente toman iniciativas. Esas iniciativas responden a la libertad. O sea, la capacidad que tienen los hombres para adoptar ante ciertas opciones. La libertad humana. Y la libertad humana no es explicable por la causalidad de la ciencia físico-natural. ¿Qué sería esta libertad que tienen los hombres en el campo de la economía política? La grande línea, para estos autores, sería el significado que le dan a la economía. O sea, ¿qué sentido tiene la economía? O sea, el sentido que puede tener la economía, ustedes lo saben como cuasi historiadores que son, no es lo mismo la idea de riqueza y de valor en la Grecia clásica que es en el capitalismo moderno. Entonces, tanto en la Grecia clásica como en el capitalismo moderno están interviniendo las leyes naturales en la economía. Pero ese nivel explicativo de las leyes naturales no permite captar la libertad y los valores que están asociados a esa libertad. De modo que se reivindica de una manera romántica la libertad de los hombres, que no se puede reducir a la explicación del determinismo físico-natural. En una palabra, no hay ciencias sociales. ¿Se entiende? No había ciencias sociales. O sea, tenemos que ir. Se cierra el experimento. Weber ha puesto en relación la comprensión con la explicación. Evidentemente, Weber no niega que los hombres puedan elegir lo que quieren. Darle importancia a la riqueza, no dársela, ¿no es cierto? Pueden optar en N cantidad de variaciones valorativas. Pero Weber dice: en el preciso momento que un actor adoptó un fin para actuar, adoptó un objetivo para actuar, está absolutamente determinado por el uso de los medios. Es decir, que en la prosecución del fin va a tener que emplear determinados medios. Y el uso de esos medios nada tiene que ver con la libertad. O sea, que el racionalismo científico, a lo Weber, nos habla de la ilusión quimérica de la libertad humana. No hay libertad humana. Todo lo que pueden hacer los hombres es adoptar cierto curso de acción. Pero en el preciso momento que adoptan ese curso de acción, está determinado por los medios que van a usar. Para alcanzar el objetivo X, uso los medios Y, o I', o I'. Los medios están impuestos ya previamente por el sistema. Los medios están impuestos previamente por el sistema. Los medios están respondiendo a una legalidad, a una lógica, que no tiene nada que ver con la libertad humana. Por supuesto, o sea que que lo que han tomado los románticos como libertad humana es el momento más insignificante de la acción. Porque el momento relevante de la acción es cuando se conecta con el mundo realmente existente a través del uso de determinados medios. Exactamente, y los medios tienen una lógica. Tienen una lógica que permite o no alcanzar el fin. O sea, si yo tuviera un auto moderno, o tuviera un auto, modestamente, dejémoslo de moderno, no vendría a Trancán en un ómnibus que tiene un servicio de una obra y qué sé yo. Ahora, para mí, los autos modernos son una condición, no un medio. Pues yo no dispongo de un auto, ¿no es cierto? Entonces, pero para algunos individuos no puede ser un medio en sus acciones. Ahora, de acuerdo a los medios que yo uso, estoy en el mundo de las ciencias físico-naturales. Porque el ómnibus que me trae es una máquina bastante moderna también, que se basa en la mecánica, en la física, tiene una velocidad horaria. Entonces, si yo salgo de mi casa para dar esta clase a las 4 de la tarde, salgo a las 4 menos 10. No soy libre, no llego a la vida. Entonces, cuando adoptamos un fin, un objetivo, estamos en el mundo del determinismo de los medios. Y en ese sentido, Weber ironiza con los románticos que contraponía las acciones que se explican por la causalidad al estilo de la ciencia natural y las acciones que son libres. Las leyes físico-naturales, ¿cuáles son? Bueno, está bien, está muy bien, porque el resto además nos permite dar una vuelta. Weber no inventó el método científico. Hay 300 años de ciencia moderna. La ciencia está instalada. La ciencia, tal como la planteaba Durkheim, es el uso del método de investigación para encontrar regularidades que están funcionando independientemente de la facultad. O sea, la ciencia moderna había puesto a la luz, había hecho observable, que la naturaleza no responde a la voluntad humana. La naturaleza funciona con una lógica que a su vez de acuerdo a ciertas legalidades, ciertas leyes, ¿no es cierto? Leyes que hemos llamado al empezar la reunión, leyes de tipo no monótono. Porque los casos particulares los subsumimos en un universal. Hasta ahí estamos. Bueno. Entonces, cuando yo alegremente digo, voy a viajar a Luján, no sé, 40, 50 kilómetros, no sé cuántos son, dependo del tipo de medio que adopte y que ante todo tengo que tener una panoplia de medios disponibles. ¿No es cierto? Quizá tampoco puedo traer los medios. Entonces, ¿de qué medios dispondría? Entonces hay toda una lista de medios. Teniendo en cuenta los medios que realmente voy a disponer, por eso son medios, entonces la acción racional conforme a fines es la que adopta el medio más eficiente para alcanzar el resultado. Hasta ahí estamos. Entonces, cualquiera de los medios, cuando me está permitiendo a través de un transporte determinado llegar a Luján, se basa en leyes físico-naturales. O sea, leyes de la dinámica, ¿no? Leyes de los cuerpos en movimiento, las leyes de la mecánica, las leyes de los motores, de la combustión, las leyes de la energía. Esas son las famosas leyes físico-naturales. En ese sentido, mi acción poco y nada tiene de libre. O sea, estoy en el mundo del determinismo. Ahora, y entonces le podríamos decir a Weber, ¿y entonces por qué tanta inquietud por los valores, por buscar explicaciones de lo individual, de lo particular. Y de ver que sería, viene siendo seguramente novedoso, lo que vamos a decir ahora en esta clase, ¿no? Desde el punto de vista de lo que venimos diciendo. Weber diría, a mí, no solamente las ciencias sociales explican, usan la causalidad, igual las ciencias naturales, sino que las ciencias sociales explican más todavía que las ciencias físico-naturales. O sea, en el punto en que se quedó la explicación físico-natural, es donde la ciencia social tiene que ampliar, apelando a los métodos de la comprensión del sentido pensado. ¿Eh? O sea, en una palabra, poniendo en articulación esos medios con esos fines. Y los fines solamente se pueden determinar a través de una operación llamada Bester, ¿eh? O comprensión. Es una operación lógica, que es la que Weber recupera este debate de la tradición alemana. Más o menos. ¿Cómo andamos? Vamos a avanzar. ¿Qué era el modelo explicativo clásico? El modelo explicativo del cual se separa la tradición alemana. ¿Qué era ese modelo explicativo? Estoy citando de Pietro Rossi. O sea, el modelo explicativo clásico consideraba que un fenómeno está explicado si y sólo si habían sido descubiertos en su totalidad los factores determinantes de su ocurrencia. A ver, digamos dos cosas. Este es un debate de comienzos del siglo XX. Acá se está usando todavía el principio de causalidad en la ciencia físico-natural. Hoy en día, en las ciencias físico-naturales, casi no se emplea el principio de causalidad. Entonces, en esta antigua formulación, que no por eso deja de ser importantísima, se está diciendo que hemos explicado un fenómeno cuando hemos encontrado todos los factores determinantes que lo producen. He aquí una institución de encierro como puede ser una cárcel. He aquí que la mayoría de la población carcelaria produce un episodio de cólico intestinal. Vamos a explicar el cólico de la población carcelaria cuando hayamos localizado la totalidad de los factores determinantes de su ocurrencia. Es decir, que algunos internos comieron ensalada de tomate, otros comieron sopa de verdura, y seguimos, ¿no es cierto? Entonces yo, con el método experimental, voy descartando variables intervinientes y no explicativas, hasta quedarme realmente con la variable que explica el fenómeno del cólico. Tiene la idea, dando por descontado, que no ha sido una causa individual. Porque no puede ser que la mayoría de la población carcelaria a la misma hora, a la misma hora, tengan los mismos síntomas, ¿no es cierto? Se entiende cómo funciona el método científico. Entonces, cada interno que padece cólico es un ejemplo particular de la explicación general que hemos encontrado. Muy bien. Aclarado esto, y si vamos a Riquer, ya lo habíamos presentado, podríamos decir que Riquer abandona el modelo explicativo de la causalidad necesaria. Riquer descarta la causalidad que explica por totalidad, la descarta directamente. Dice que cuando intervienen valores, lo único que podemos hacer es comprender el sentido que le da ese valor a la acción cultural. ¿Sí? o uso el método explicativo o empleo el método de la comprensión. ¿Está bien? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero yo sin pensar un segundo. Entonces, en Alemania seríamos positivistas franceses. ¿Comprenden? Es decir, que este debate, que es lógico, que es metodológico, que es teórico, también es un debate político. Acá hay una tradición científica francesa que es rechazada por Alemania. Y por otro lado, los que han estudiado a fondo la ciencia del siglo XIX y del siglo XX, saben que ha caído el determinismo newtoniano. O sea que se están abriendo otras líneas explicativas. Hay un autor español que se llama Gil Antón, que también es un comentador de Weber igual que Pietro Rossi. Y si Pietro Rossi es un comentador de Weber influido por el marxismo, Gil Antón es un comentador de Weber influido por Piaget. Es decir, está leyendo a Weber con una cabeza piagetiana, inspirado en la epistemología de Piaget. Entonces, en ese sentido, Gilantón sería como un discípulo de la corriente constructivista piagetiana. ¿No es cierto? Y en ese sentido, la figura más influyente es Rolando García, que varias veces lo hemos presentado acá como epistemólogo argentino, ¿no? Y ayer tiramos. Entonces, lo que diría Rolando García ante este dilema de la explicación, la comprensión, diría: es un dilema más planteado. Es un dilema que no profundiza el verdadero carácter del problema. O sea, lo que está reflejando este debate. Fíjense lo que digo, ¿no? Que a un debate tan consciente, tan riguroso, muchas veces no son más que el reflejo de cuestiones que todavía no se han podido pensar. Cuestiones que están interviniendo y que no han podido ser pensadas en profundidad. Aún en el ambiente de la ciencia tenemos esto. Imagínense lo que pasa con la vida cotidiana, ¿no? Y en ese contexto, Rolando García dice: la tradición histórico-cultural alemana se oponía a la explicación a lo Newton, se oponía a la causalidad newtoniana. No habían descubierto que hasta en las ciencias físico-naturales se iba a rechazar la causalidad newtoniana. O sea, lo que ellos casi son como precursores que rechazan el modelo newtoniano en las ciencias sociales, el modelo newtoniano lo ha rechazado en todas las ciencias, no solamente en las ciencias sociales. Por eso es muy importante, cuando se lea Weber, no leerlo mecánicamente. Como a lo mejor, y para mi sorpresa, lo leería mecánicamente este gran historiador, discípulo de Rodel, Wallenstein. Wallenstein, para mi opinión, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que requeriría más estudio todavía, pero me parece muy esquemático, ¿no? La lectura que hace de Weber. O sea que a lo Weber hay una línea precursora de un cambio metodológico que no ha conseguido todavía consolidarse. Y que en ese sentido tenemos como una triple situación, ¿no? Marx no pasó nunca por el positivismo. O sea, que está desarrollando métodos, epistemología, que es absolutamente no representativo de su época. Marx no puede decir: soy la tradición alemana o soy la tradición francesa. No hay tradición que valga. Está haciendo un planteo absolutamente claro. nada representativo, y que sin embargo va siendo retomado muchísimo después de su muerte. En el caso de Weber, está haciendo un planteo que responde a la tradición alemana, pero superándola, yendo mucho más allá de donde estaba situada esa tradición alemana, que vuelvo a decir, echaba a la explicación de la ciencia social, se quedaba solamente con la comprensión. ¿Pero Weber no estaba demasiado preocupado en respetar a Marx? A ver, creo que fue hace 3 meses o 4, no me acuerdo bien, no me acuerdo, ¿te acuerdas? La presidenta dijo en un acto público que no había más lucha en clases. ¿Se acuerdan de eso? Mucho antes de lo que había puesto más recién. Dijo algo más. Los que piensan que el peronismo está a favor de la lucha de clases se equivocan, porque el peronismo está a favor de la colaboración de clases. Muy bien, impecable. Entonces, eso es una crítica nada más. Pero es una crítica, digamos, alegremente. Es una crítica que se produce alegremente. Entonces la misma expositora dice algunos meses después, cita el 18 de mayo en una reunión pública también, y dice, porque un autor dijo que la historia primero será como tragedia y después como comedia. Yo me reía, además todo fuera de contexto, no tiene nada que ver. Pero bueno, dentro de todo es una cosa enorme que el presidente de Argentina me cita el 18 de mayo, ¿cierto? Aunque sea por mala razón. Entonces, un poco la idea es que Weber confronta rigurosamente con Marx y tiene una honestidad intelectual enorme. Es decir, en toda la honestidad intelectual que le permite su situación en clase, ¿cierto? Entonces, si ustedes leen bastante bien el artículo de 1904, que me parece que es un texto impresionante, ¿no? Fuera de todo comentario. Un texto de eso que guardaba valor, la carrera, ¿no? Cuando le atribuye a Marx ser el teórico de la construcción de tipos ideales. Que si vos llegás ahí con la defensa baja, vas a ir a decir a todos lados que Marx construyó los tipos ideales, es impresionante el nivel de debate que está proponiendo. Y es cierto, la construcción weberiana se orienta a una confrontación académica con el marxismo, pero también es una confrontación académica con la sociología francesa. Y eso le da a esto este carácter, a veces que parecería, no sé, tematizarse, porque parecería que está haciendo afirmaciones en muy distintos niveles, pero que en última instancia va cerrando. Y eso lo vamos a ver con enorme claridad cuando veamos las clases sociales en Weber. Que ahí se va a ver muy bien el diálogo con Marx, ¿no? Que realmente es un punto de los más decisivos, ¿no?, de esa confrontación. Bueno, entonces estábamos diciendo que la posibilidad de pensar el modelo de ciencia a lo Weber consiste primero en emplazar al modelo explicativo positivista francés. Por otro lado, en incorporar de alguna manera la tesis extrema de Ricoeur de que lo que hacemos es comprender relaciones de valor. ¿Ah? Y en ese sentido, como notable aporte de Weber, paso a mencionarlo, decimos, al igual que Ricoeur, Weber realiza el abandono del modelo clásico de explicación causal. Acá está la clave. Modelo clásico de explicación causal. Quiere decir que puede haber sentido de la ciencia y la lógica. Podemos decir, si yo explico por la condición necesaria y por la condición suficiente, Weber está explicando solamente por la condición suficiente. ¿Eh? O sea, para que se dé el fenómeno X, necesariamente tiene que darse ciertas condiciones y además tiene que darse condiciones suficientes para que el fenómeno X se produzca. Entonces Weber renuncia a las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias serían esas condiciones que en todos los casos que se produjo el fenómeno A se han dado esas condiciones. Eso te viene a cuento de la explicación de la totalidad de los factores intervinientes, decíamos. Entonces, Weber está desistiendo de tomar la totalidad de los factores intervinientes, yo digo con la mía, las condiciones necesarias para que se produzca el fenómeno, y se está quedando con las condiciones meramente suficientes. En ese sentido, pensemos un poco. La elaboración de tipos ideales que hace Weber para la investigación histórica. Por ejemplo, un tipo ideal que está mencionado en el artículo que ustedes están leyendo es el de economía urbana mercantil. Economía urbana mercantil. Weber da ese tipo ideal como un ejemplo de lo que está tratando de desarrollar. Vuelvo a decirles, sin echar a la agitación causada necesaria y al mismo tiempo incorporando la comprensión. Entonces nos dice, evidentemente, tenemos una historiografía estadística, tenemos una historia económica, dice, que nos ha provisto de abundante información en materia de fuentes, donde se sabe, por ejemplo, qué volumen de comercio tenía la República de Venecia. ¿Ah? ¿Qué cantidad de barcos circulaban anualmente? ¿Cómo esas mercancías se podían medir en distintos tipos de moneda de la época? ¿No es cierto? Esa es toda la historia económica cuantitativa, que no tiene diferencia alguna con la aplicación de la ciencia físico-natural. Son datos absolutamente objetivos, medibles, cuantitativos, ¿no? Que además Weber se apoya en esas investigaciones hechas. Y agrega, nosotros tenemos que incorporar un tipo ideal que nos dé las razones, los motivos por los cuales estos hombres de la República de Venecia o de Génova comerciaban. ¿Eh? O sea, tenemos que comprender el sentido que le daban a este comercio. Comercio que ya lo tenemos estudiado cuantitativamente, que ya sabemos de su existencia y ya lo tenemos medido por la historia económica, que es una historia cuantitativa, que se basa en estadísticas. ¿Eh? Entonces necesitamos saber qué motivo tenían para hacer lo veneciano. Uno se lee y dice, ¿qué motivo? Eran como la Tinelli, llamaban a Tinelli, que decía, mire, yo tengo sobradas razones para relacionar este comercio de las repúblicas italianas, Estados Unidos italianos, con el desarrollo del capitalismo moderno. Que el desarrollo del capitalismo moderno es mucho más que comercial. Por comercial es obtener una ganancia. En cambio, el capitalismo moderno es emplear esa ganancia para obtener nuevas ganancias, acumular. El capitalismo es acumular. Y no lo cesa, y no cesa. No es que yo hice 3, 4, 5 viajes, armé 3, 4, 5 barcos, me metí 5, y ya estoy. No, eso es una condición. para poder continuar haciendo una acumulación que no debe cesar. Porque si yo sigo acumulando, Dios me va a salvar. ¿Lo dije bien? O sea, si yo acumulo, Dios me va a salvar. Porque Dios salva a los ricos. Este es el planteo de los calvinistas. Es el planteo de los cultos reformados. ¿Eh? ¿Comprenden lo que está en juego acá? Entonces Weber dice, si yo estoy enterado que la República Italiana me gusta el comercio, lo medible, cuánto dinero circular, que se lo paga. Pero las ciencias sociales explican más que las ciencias naturales. O sea, necesitamos ir más allá de esa explicación. Necesitamos saber por qué comerciaba. ¿Cuál era el valor de la comercial? Y por ejemplo, la salvación eterna. Porque como ustedes saben, para que no se hayan vuelto reformados, aunque nos portemos bien toda la vida, pónganle comillas, no me pregunten qué portarse bien, aunque nos portemos bien toda la vida, no nos podemos salvar por nuestras obras. Entonces, la salvación es una predestinación divina, que no hay manera de conocer los designios de Dios. Entonces, un indicador de que Dios me salva es que soy vivo. Entonces, acumular capitales no es un pecado, es un mérito salvación. ¿Perciben eso? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Les cerró un poquito? Ah, me equivoqué, perdón, creí que estaba en la última, disculpen.